potitos. Sus piernas son como un par de palillitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Primo.